estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me pago como ministro de Educación, me pago como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un coste más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarlo. Somos los trabajadores que nos ponemos en marcha en la rueda del país. La pelota de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos haciendo otra vez otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Me trabé porque acá mis compañeros se están riendo mal. Sí, sí, la verdad que sí, así no se puede empezar un programa. Es un tema porque... Nacho, mire, le vamos a sacar una foto. Sacó una foto y se empezó a reír. Voy a contar una incidencia. Nacho es el que saca las fotos más feas que ustedes pueden ver en todos los posteos de las redes sociales. Y acaba de sacar una muy mala. En el momento menos adecuado. Está rojo, Nacho. No lo veo por una falta de esa foto. Encima, ya vi. No. Que socialice la foto con el público. No, no se hace eso. Con la cosa. El estándar, disculpen. Llegaron varios WhatsApp. Esto es poco serio, perdón. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Hola, Mariana, Nacho, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Xavi, ¿qué tal? Y muy buenos días a los oyentes. También a Javi, que está ahí del otro lado de la pecera. Javi zafa de las fotos. Siempre las pocas que tiene sale bien, pero a nosotros nos mata. A mí me mata, por lo menos, en las fotos. Bueno, día fresquito como estos dos últimos. Qué cambio de clima, ¿eh? Hermoso. Yo estoy contento. Sí, sí, sí. Viene bien. Un poquito trabajás de fresco. Trabajás de otra manera, bien. En la escuela llegas ahí. El otro día de calor, yo no sé, yo la pasé de mal. Sí, sí, a mí los chicos medio se me dormían, estaban aplastaditos, pedían permiso para ir al baño todo el tiempo para mojarse la cara, así. Bueno, terrible. Nada, ¿qué vamos a hacer? El clima. Bueno, oyentes, vamos a arrancar mandando dos o tres saluditos para no olvidarnos, ¿sí? Claro. Así quedan, ya quedan cumplidos. A Ana, a María Amelia, a Vivi, a todos los compañeros de La Verde, docente, Brown, y a la comunidad de la EP34 que estuvo en lucha esta semana y viene organizándose ya hace un tiempito. Vamos a estar en comunicación con una trabajadora de la EP34 para que nos explique un poco qué es lo que está pasando. Y bueno, y vamos a arrancar con el programa comentándoles que vamos a hablar un poquito de la situación de las escuelas, de situaciones docentes de diferentes provincias, de diferentes áreas. Víctor nos va a traer algo de economía para charlar y compartir. Y el comentario de un libro. Uh-huh. ¿Sí, Nacho? Sí. Bien. Por supuesto, vamos a recordar a Galeano, 3 años. Hace 3 años que falleció, así que vamos a estar comentando, bueno, hablando, recordándolo siempre. Bárbaro. Bueno, vamos a compartir los números de teléfono, los contactos. Los teléfonos, Víctor, larga el mate. 4233-4848 y 5560. Muy bien. El Twitter. @lapelucaMB. Y el Facebook, si nos querés contar qué pasa en tu escuela, en tu barrio, es Domingo Peluca. Recordá que ahí subimos los programas después de que los hacemos. Así que podés hacerte amigo y fijarte, si no pudiste escuchar los sábados, lo escuchás cualquier otro día. Y nada, los dejamos con un poquito de música. ¿Qué trajimos? Una reversión de un tema de Atahualpa Yupanqui y otra cosita más de Doña María. Algo medio raro, pero me gusta. Bien, vale. We'll be right back. diferente, me gustó, está bien. Bueno, les comentamos que en esta semana, al menos los que estamos nucleados en SUTEBA, tuvimos reunión de delegados, una reunión que salió medio de un día para el otro, la convocatoria a ir a las escuelas con determinados puntos. Por supuesto que lo que se está hablando es cómo continuamos la lucha, cómo empezamos a luchar. Acá Nacho me puso cara rara. ¿Cómo continuamos la lucha? ¿Qué medidas estamos los docentes dispuestos a llevar adelante? ¿Qué es lo que pensamos? Por supuesto que esto uno puede sintetizarlo para llevarlo a la reunión de delegados después de haber trabajado y charlado lo más que se pueda con los compañeros. Cuando las convocatorias son tan de un día para el otro, cuesta un poco más eso. Si bien venimos de todo un proceso, entonces, bueno, uno va sabiendo más o menos lo que se piensa, pero es necesario un poco, me parece a mí, ¿no?, un poco más de tiempo para poder darnos el momento, los espacios para debatir. Porque, bueno, uno va conformando su opinión, reafirmando, cambiando a medida que puede ir charlando con el otro. Bueno, en la reunión de delegados, algunas de las cosas que se llevaron adelante, hubieron aproximadamente 38 mandatos de escuelas, fue la información, algo de debate, y se resolvió por mayoría exigirle al sindicato a nivel provincial un paro de 48 horas, medidas en el paro, medidas paro activo, ¿no?, ya sea con movilización, con medidas dentro de la escuela, con clases abiertas, con todo lo que se pueda. Todo eso apareció en las diferentes escuelas como algo importante que tenemos que hacer. También apareció como algo importante la relación con otros gremios, no solamente la unidad del Frente Unidad Docente, sino también con estatales, con judice, con todos los que se pueda. ¿Cómo fue la marcha a La Plata la otra vez, digamos? Sí, pero bueno, algo más constante, ¿no? Se habló también un poquito de que estos paros aislados, un paro por acá, un paro por allá, dificulta las cosas. También se habló un poquito de esto de estar haciendo, estar dando clases en el medio del conflicto. Claro. Bueno, y después se llevaron los diferentes resoluciones distritales a una reunión provincial, y de esa reunión provincial lo que nos informaron es que salieron actividades distritales en conjunto a la comunidad educativa para todos los distritos de la provincia. Salió también un paro provincial con movilización y en la mayor unidad posible con otros sectores estatales, una caravana educativa provincial y la construcción de la marcha federal en el marco de un paro nacional. Todo esto sin fecha, ¿no?, que es una de las cosas que nos pone en una situación nebulosa, ¿no? Ah, sí, no sé, en lo personal un poco de calentura. Sí, sí. Bueno, ya hace 15 días habíamos tenido una reunión de delegados, también había salido el tema del paro de 48 horas, después el 5 solamente hubo 24, uno entiende que esto se va dialogando con los otros distritos. Pero cuando te presentan medidas, un plan de lucha sin fecha, y cuando a uno le están apretando los bolsillos por todos lados... Es la doctrina CGT, viste que... Uf, claro. Claro, bueno. Y además estamos en abril, no en febrero, digamos. Claro, ¿no? Claro. Estamos en plena actividad. Recordamos que la última oferta salarial había sido de un 15% nuevamente en tres cuotas, y con todas las sumas que van por debajo, por afuera de ese 15% en negro. Y además la mayoría de ellas inaccesibles para la mayoría de los docentes en actividad, porque tienen muchísimas condiciones a las que muchos no llegamos, digamos. Exactamente. Quiero mencionar también que en la reunión de delegados acá en Almirante Brown salió y se habló bastante de la problemática que tienen las escuelas especiales. Uh-huh. ¿Sí? En Crónica hubo un programa de televisión que lo mencionaron ahí, y después algo vi en la que diferentes sectores, docentes, llevaron sus problemáticas, y se habló también de esto de especial, que por supuesto que es un área que viene con un ajuste tremendo hace muchos años, con una desinversión tremenda, y que hay que apoyar, porque bueno, lo que les afecta a los chicos de especial también nos afecta a todos. Totalmente, sí. Bueno, ¿qué más tenemos en este bloque? Víctor. Así, ¿ah? Bueno, pasamos, me agarraron con las manos en la masa o la lapicera de la mano. Bueno, no sé, hablemos un poco de economía, ¿les parece? Nos parece. Muy bien, así con esa seguridad que les parece, avancemos. Yo traje hoy para que comentar un poquito cuáles son los ganadores y perdedores en todas estas políticas que estamos viendo estos últimos dos años con el gobierno de del macrismo. Y hay una cuestión concreta, los datos del INDEC están mostrando que hay cierto, que es lo que propagandiza todo el tiempo el gobierno, ciertos brotes verdes de la economía. Lo concreto es que la economía, después de haber repuntado algunos sectores, haber repuntado algunos puntos el año pasado, estamos en el mismo lugar que el 2015. Es decir, pasaron ya dos años y algo más, y estamos en lo mismo que el 2015. Pero hay ciertos ganadores que como siempre acumulan una cantidad importante de dinero, y hay un sector amplio de perdedores. Con esto de los brotes verdes hay sectores muy concretos, por ejemplo, los vinculados al sector financiero, fundamentalmente aquellos que especulan con la deuda pública, son gente que sigue haciendo millones. Otro sector es el de la construcción, vinculado a la obra pública, y un tercer sector que son los vinculados a la exportación. Esos vendrían a ser los tres sectores muy concentrados de la economía argentina, y muy vinculados al gobierno, ¿no? Y a las políticas, son los que se benefician directamente de la situación. Después tenemos el gran afectado, es el asalariado. En un contexto de ajuste, de inflación, de negociaciones paritarias a la baja, estamos teniendo nosotros como trabajadores y trabajadoras grandes dificultades. Entonces el pato lo estamos pagando, concretamente lo estamos pagando nosotros, y eso lo vemos en el bolsillo todo el tiempo. Claro, vos recién mencionaste que estábamos en números parecidos al 2015, pero en nuestra realidad, acá desde acá abajo, digamos, nos sentimos mucho más ajustados, ¿no? Bien, ¿por qué pasa esto? Porque en realidad se está dando un proceso, que voy a dar un ejemplo para graficarlo. Hay un sector de la industria nacional que está teniendo muchos problemas. Hoy salió, recomiendo en ese sentido, entre paréntesis, una nota que salió hoy en Página 12 sobre la industria ensambladora de netbooks, tablets y notebooks, que ya no se fabrican más en la Argentina. Nunca se fabricaban, en realidad se ensamblaban, pero ahora ni siquiera eso. Ahora directamente se importan. Donde... Y ahí voy al punto, donde se han perdido una cantidad de puestos de trabajo de alta calificación y buenos salarios. Entonces, se está dando en la Argentina un proceso donde, si nosotros vemos los datos, se ha incrementado en demasía la desocupación, pero sí se está dando un proceso lento pero sostenido de reemplazo de los puestos de trabajo formales, en general, con... industriales, mejor dicho, con un alto porcentaje de trabajo formal y bien pago por puestos de trabajo precarizados, informales. Entonces, tenemos, si vemos el dato, yo siempre digo que los datos económicos, los economistas hacen esas trampas como los contadores, digamos, te dibujan y te pueden explicar con los mismos datos distintas cosas, uh-huh, a veces contrarias. Pero si vemos ¿cómo se llama? La evolución de estos puestos de trabajo, en realidad hay un tema, muchos economistas plantean, de que un puesto de trabajo en blanco, con todos sus derechos y con buen salario, que se pierde en el sector industrial, se necesitan tres puestos de trabajo precarizados, y con que ganen para cubrir el nivel salarial de ese trabajo. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Entonces, eso es un proceso que hay que ver si se profundiza, que algunos economistas lo plantean como la latinoamericanización del mercado de trabajo en la Argentina. Por eso, hablaba esto al comienzo de, bueno, ¿quiénes son los afectados de las políticas económicas? Y somos los laburantes. Claro. Entonces, como... todo daría a pensar de que vamos hacia un mercado de trabajo más precarizado, con menos derechos. En eso está claro las reformas estructurales que están implementando, reformas jubilatorias, previsionales, etcétera, los convenios colectivos, que ya van más allá, es más profundo esto, no solo lo salarial, sino de las condiciones de trabajo, los derechos concretos. Nosotros como docentes lo estamos viviendo en vivo y en directo. Sí, vos hablás y yo pienso qué rol central cumplen esto los sindicatos. la burocracia sindical para un proyecto de este tipo, ¿no? Digamos, es un actor central en la resistencia o la pasividad en torno a esta política, ¿no? Y bueno, las noticias que se vienen dando en estas últimas semanas, bueno, digamos que hay mucha presión del gobierno, esto lo sabe el gobierno, necesita, los distintos gobiernos siempre necesitan, y más en un país como la Argentina, de tener política hacia los sindicatos. En la Argentina tenemos una alta tasa de sindicalización, tenemos un movimiento obrero con mucha historia, entonces necesitan un diálogo. En este caso el diálogo es una especie de extorsión a dirigentes que son corruptos. Entonces, que están todos agarrados. Históricamente otros gobiernos presionaban a los sindicalistas por el lado de la cuestión financiera, economía financiera, las obras sociales. Desfinanciaban las obras sociales, le daban guita a las obras sociales, que es la caja fuerte de los sindicatos grandes en la Argentina. Hoy en día hay otro elemento muy importante, que es la presión judicial. Todos los sindicatos, no todos, perdón por generalizar, una parte importante de los dirigentes sindicales argentinos tranquilamente tendría que estar preso. Como ha pasado con dirigentes dirigentes políticos. Bueno, a los sindicalistas también les tendría que pasar, a dirigentes sindicales, perdón, podría pasar esto. Y es una palanca de presión muy fuerte. Entonces vemos cómo el gobierno, que es muy hábil en este sentido, y maneja muy bien el manejo de la información que tiene el gobierno, es fundamental para hacer política, logra presionar a los dirigentes frente y avanza con reformas estructurales que en otro contexto no podrían avanzar, porque digamos uno puede autoorganizarse y tratar de enfrentar este tipo de escenarios, pero también necesitamos el movimiento organizado como entonces hay una especie de freno hacia eso, que es también un poco el debate que está pasando dentro de la reorganización de la CGT. Hay como una discusión interna ahí entre los dialoguistas, que también excede a lo estrictamente sindical. Recordemos que en la semana se intervino el Partido Justicialista y se lo puso a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Recordemos que... Una bizarriada. El mismo que dijo, tenemos que parar de robar, no sé si se acordarán los que tienen más de 40... Dos años en la época de Menem, digamos. Entonces, es un panorama. Que por ahí son estos dos años. Pero ya, claro, el argumento a favor de él sería que estos dos años fueron hace 20. Entonces ya puede arrancar otra vez, claro. Entonces es una situación compleja. Una situación tan compleja que hasta que está trayendo contradicciones en el frente interno que apoya a Cambiemos. En este caso, no sé si recordarán que hace unos días fue noticia el tema de los llorones. Sí. Bueno, los llorones resulta que son los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, que es un sector que está teniendo algún... No es que vayan a romper con el gobierno ni nada, porque recordemos que el sector empresario, la gran parte del sector empresario, otra vez estoy generalizando, la gran parte de los sectores empresarios tienen sus ganancias en el exterior. Entonces, realizan sus beneficios acá, pero después cuando se llevan la ganancia la ponen en offshore. Es decir, que la inversión acá ni a gancho por el empresario nacional. Pero más allá de eso, la política aperturista neoliberal del gobierno está afectando. Como afectó al sector de ensamblado de Netbook, que ahora son importadores, no son ensambladores. También afectó a un peso pesado, que es una multinacional de capitales argentinos, que es Arcor, por el tema de las latas de las conservas de tomate, que el gobierno abrió la importación, y entonces los empresarios pusieron el grito en el cielo y el gobierno salió, bueno, son todos lloradores. Entonces ahí ahí también hasta la misma política del gobierno empieza a hacer ruido a algunos sectores vinculados a la producción de cuestiones que tienen que ver con el mercado interno. Claro, te iba a decir eso, porque el consumo masivo, digamos, no ha subido, y con los, digamos, salarios reales a la baja, los empresarios, digamos, sus ventas locales, obviamente que van a bajar. En el marco de eso está toda la situación de Carrefour, que más allá de que está ajustando a nivel internacional, uh-huh, es llamativo que, digamos, está despidiendo, intentando despedir a, no sé, son como 3.000. Sí, hay algún, no tengo bien en claro el dato justo, pero es uno de los mayores empleadores de la Argentina. Sí, sí, aclaremos que no es porque no tenga ganancias, o sea, las ganancias no, las siguen teniendo. Que el gobierno, ¿no?, le ha dado vía libre al ajuste este y al... Sí, y me quería decir algo más, que es el tema de... que empalma esto con el Conectar Igualdad. Digamos, el Conectar Igualdad funcionó también como un acuerdo con el sector este de ensambladores, fundamentalmente estaban en Tierra del Fuego y algunos en Capital. Entonces estas netbooks, se cae el Estado como comprador de estas computadoras y bueno, hay un montón, vuelvo a repetir, hay un montón de puestos de trabajo, se han perdido. Y no solo eso, sino que en la cuestión tecnológica, que se desarrollen posibilidades que se han abortado, digamos de tecnología que se podía haber desarrollado o que se podía haber relacionado con otras industrias, esta famosa sinergia que se habla en el mundo empresarial, que se cortó de la noche a la mañana, digamos. Pues eso fue una ley que salió, se abrió la importación y todo lo que se producía acá ya hoy no se produce. Bien, como para redondearlo y antes de la tanda, toda esta situación que nos comentaste, Víctor, ¿qué tiene que ver con las escuelas? ¿Con las escuelas? Y bueno, nuestros padres y nuestras madres, de los chiquitines, son los trabajadores que están sufriendo todo esto. Y por supuesto, los propios docentes, claro. Nuestros pibes. Y a nosotros como docentes, las políticas generales, las estamos, lo decía recién, digamos, vamos hacia una necesidad del gobierno de precarizarnos, de bajarnos el salario y de hacernos y de sacarnos derechos. Básicamente es eso. Cuando hablamos de la discusión del estatuto del gobierno, una de sus políticas es la modificación de los convenios colectivos y de nuestro estatuto, específicamente nuestro estatuto docente. Bien, entonces nos afecta por todos lados, a nosotros, uh-huh, a la comunidad educativa y por supuesto a los chicos que se van formando y que se forman pensando en una mano de obra determinada, al menos el gobierno pensando en un tipo de mano de obra, ¿verdad? Sí, yo quiero cerrar con una buena, digamos. 36 días de huelga rotativa de los trabajadores ferroviarios de Francia me parece que dan un ejemplo de la lucha contra estas políticas neoliberales. Hace 36 días que los trabajadores, son rotativos los paros, pero porque qué pasa, quieren privatizar, algo que nosotros ya conocemos, quieren privatizar el ferrocarril francés, que es uno de los mejores del mundo, ferrocarril de alta velocidad, con tecnología de punta, que es del propiedad del Estado, lo quieren privatizar, así que los trabajadores ahí están firmes, luchando contra las políticas neoliberales en Francia, como para tener ejemplos, ¿no? Avisemos a nuestra burocracia sindical. Si se enteran, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Bueno, nos vamos a la tanda. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio.